las islas de Wals. Las distintas historias de una cercana lejanía escritas por Alberto Omar. Hoy con el título... ¿Cómo estás, amigo microbio? Dos mundos, o mejor, dos concepciones del mundo, parecen querer enfrentarse en esta historia de las Islas de Wals. La huida y la participación. La evasión y el compromiso, o bien, el simple enfrentamiento de dos diferentes estadios de la personalidad. El ello y el super-yo. Quizá la lucha por la participación tome sus fuerzas de la misma fuente donde toma alimento la lucha por la individuación. Es violento el enfrentamiento, porque trágica es la claudicación del individuo de sí mismo para una disolución en la generalidad. Quizá no haya que hablar de tragedia, pero si las posturas se hallan enconadas y en posiciones límites, la violencia de una pareja se transforma en el símbolo trágico de todos los enfrentamientos posibles. Nos hallamos en lo alto de una montaña. Y el proceso de esta historia se desarrollará desde 2.500 metros de altura hasta el nivel del mar. Hermano gusano, hace algún tiempo que te veo triste. ¿Qué tienes? ¿Me lo quieres decir? Venga, cuenta. ¿Tú sabías que las florecillas necesitaban del sol? ¿Eso que está suspendido allá arriba? ¿Que lo necesitan para comer y vivir? ¿Lo sabías, hermano microbio? Hace algún tiempo oí decirlo. ¿Lo creí o no? ¿Es verdad eso que decían? ¿Y si siempre fuera de noche, qué sería de las pobres florecillas, de las tiernas flores? ¿Qué sería? ¿Se morirían, no? No quiero que se mueran. No te marches de ahí, señor Sol. Señor Sol, ¿me oyes? Contéstame, señor Sol. Se lo ruego. ¡Contésteme! Pero ¿qué le quería yo decir al señor Sol? Señor Sol, ¿que cómo se llama usted? No, ya está, ya lo tengo. Sí, señor Sol, ya tengo lo que quería decirle y es esto, dos puntos. Le ruego, por favor, le exijo, por favor, le mando, por favor, que no se marche usted de ahí, de su sitio de usted, y aunque venga la noche... Y si viene, dígale usted que no, y que se vaya para donde quiera, que aquí no está haciendo ninguna falta. ¿Y sabe usted por qué, señor Sol? Pues porque mi amigo, el hermano gusano, está triste. Dice algo de las flores y de usted, señor Sol, y de la noche con sus tres oscuridades oscuras. Pero no es solo eso. Yo entiendo bien a mi amigo, el hermano gusano. Lo que tiene es tristeza. Sí, señor Sol, tristeza. Y no sé por qué. No estoy nada triste. ¿Quién te ha dicho tal patraña? Sí, estás triste, no lo niegues. Lo noto. Lo siento, lo veo en tus ojos y en tus manos, y lo siento en tus palabras, y en la comisura de tus labios, y en la manera de meterte las manos en los bolsillos, y en tu pelo lacio, que siempre fue rizado, y en tus dientes que se caen, y en el color de tu piel, y en que lloras por las noches cuando me crees dormido. Sí, sí, y 10 veces, 380.000 veces, sí. Sí, estás triste. Te lo exijo, por favor. Te lo ruego, por favor. ¿Estás triste? Mea culpa. Yo me confieso, mea culpa. ¿Pero por qué? No estoy siempre a tu lado, diciéndote que nunca me separaré de ti, que si yo tengo dos, tú tendrás uno de ellos, que si me duele la cabeza, yo te daré parte de mi dolor. ¿Qué más deseas? ¿No te basta? Contéstame. ¿Y si te molestas? No, no me molestará lo que digas, no te preocupes. Habla, yo te defenderé contra mí. Hermano Microbio, hace ya tiempo que he estado dándole vueltas a la cabeza a esta contestación. ¿Te acuerdas, hermano gusano, cuando el otro día fuimos al parque y nos encontramos dinero y luego nos metimos en aquel bar tan ruidoso de la esquina donde nos emborrachamos? ¿Te acuerdas? ¿Verdad que fue divertido? ¿Cuánto nos divertimos? Ay, aquello fue maravilloso. Me río solo de pensarlo. Oye, qué bofetada le di, pero qué fuerte, aquel perro que no se quiso comer la anchoa que le ofreciste. ¿Te acuerdas de la cara que puso cuando te dijo: señor, yo no como anchoas, sino buena carne y huesos? Tenía cara de enfado, ¿verdad? Hermano Microbio, he estado dándole vueltas a esta contestación. La tenía preparada y creo que no me costará mucho decirte. ¿Y cuando nos fuimos al cine y no le dimos propina al acomodador, te acuerdas? De eso no puedes haberte olvidado. Tienes la obligación de acordarte. Te ruego que te acuerdes. Te lo exijo. No digas más mentiras. Además, son absolutamente inocentes. Ni tú mismo te las puedes creer. Mira, he estado durante mucho tiempo dándole vueltas a la cabeza para poder decirte... Acuérdate, que... acuérdate de cuando nos fuimos al otro lado del lago, a donde nadie va, y allí pescamos muchos peces. ¿Te acuerdas? Fueron muchos peces, verdaderas montañas de peces. Y cuando volvimos al pueblo, todos se nos quedaron mirando con los ojos bien abiertos, hasta saltárseles. Acuérdate. Oye, pero ¿qué me querías contar? Tú querías decirme lo que te había pasado ayer subiendo la montaña, ¿verdad? ¿Verdad que me querías decir eso? Como quieras, sí, te quería decir eso. Ah, ¿qué otra cosa iba a ser, pues? Cuéntamelo, cuéntamelo. Ya te lo he contado como 6 veces. ¿Sí? Pero no me acuerdo. Además, me divierte tanto oírte hablar. Eres el único a quien oigo hablar. Bueno, pues ocurrió que al salir yo de la casa de madera a la que había ido a llevar 3 peces grandes, grandísimos, tan grandes como aquellos de la otra orilla del lago, y después de haber caminado durante mucho tiempo, subiendo por el lado norte de la montaña, por donde las florecillas son todas verdes, rojas, amarillas, y donde la hierba sirve suave, suave, de alfombra al paso, pues... suave, suave, me salió al paso una nube de volutas retorcidas, que al punto... se transformó en una bellísima muchacha de bucles rubios y ojos azules de cielo. Se quedó mirándome, esperando que yo llegara a su lado. Pero yo me sorprendí y me quedé quieto en el mismo lugar donde la había visto transformarse. Bajó lentamente, como unos 6 metros de la ladera, y se puso a mi lado. Me invitó a andar junto a ella, mientras apoyaba su cabeza casi sin peso en mi hombro izquierdo. Al llegar a lo alto se detuvo, me miró y nos besamos largamente. Fue una tarde hermosísima. Pero luego acabó por transformarse de nuevo en nube y desapareció. Pero yo me quedé allí mirando hacia donde ella se había marchado como mínimo 10 horas. Cuando todo estaba ya oscuro y no pude seguir mirando, volví hacia aquí. ¡La tengo aún fotografiada en mi mente! Ah, bien, bien, bien. Oye, ¿qué querías decirme antes? Sabes bien que hace años, si vine hasta donde tú estabas, fue por mi propia voluntad. Me habían hablado de ti allá abajo. Te acordarás que desde el principio te manifestaste cruelmente conmigo. Venías a robarme el silencio. Me pusiste 2 condiciones que yo admití. La primera fue muy dolorosa. La cicatriz que adorna mi cuello así lo evidencia. Estuve a punto de echarlo todo por tierra. Fueron demasiados 10 días atado a una cuerda por el cuello como un perro. Como un perro en el más absoluto de los ayunos. Bueno, bueno. Te paseabas a mi alrededor riéndote y escarneciéndome. Me escupías y apaleabas gritando por toda la montaña: ¡miren! ¡Miren cómo uno que se cree hombre se está convirtiendo en perro! Al 9.º día Hice acopio del resto de mis fuerzas y comencé a lanzarme en dirección contraria de donde estaba atado. La piel se me bañó en mi propia sangre. Insistía con fiereza. Así, en una lucha continua contra el dolor y el deseo de libertad, logré romper la cuerda y fui a caer en el charco negro ya de tanta sangre coagulada y que había estado formándose después de tantas horas de lucha. Superé aquella primera prueba y dormí largamente. Cuando volví a la vida, tú me habías quitado la cuerda y curado la herida circular. Estabas sentado a mi lado, pensando como ahora. Te miré. No te canses recordando, hermano gusano. Me acuerdo de todo como si fuera hoy. No vale que sigas. Necesito llegar hasta el final. Necesito hablar al menos una vez de realidad. Yo te ayudaré. Hagámoslo juntos. Decías que conviviste conmigo. Sí, es cierto. Y conviví contigo. Y me hice a tu modo de vida. Vida libre. Salvaje. Ricos. Inmensamente ricos. La montaña, el cielo, los colores del arco iris, las riquezas de las noches, las múltiples melodías del silencio, todo nos pertenecía. Pesqué. Peces. Busqué carne, leche y margaritas. Margaritas, leche y carne. Carne, leche y margaritas. Para comer, para beber, para oler. ¡No cantes! ¿Pretendes apartar los pensamientos de tu mente? No podrás. No podrás. Tienes que admitirlo. Este es el final de la prueba. He vuelto a vencer. La prueba era esta. ¿La recuerdas? Quédate, me dijiste, quédate. Si resistes la soledad de la montaña, la lucha cruenta del pensamiento, el vértigo de las alturas, ¿recuerdas? Dijiste que bajarías, ¿recuerdas? Mi prueba era tu prueba. Mi resistencia era tu claudicación, ¿recuerdas? ¡No cantes! ¿Digo mentiras? Decías que aquí te sentías más cerca del cielo. Sí, lo dije. Que el color era más puro. Sí, es cierto. Y que la quietud tan grande que se podía oír hasta el crecer de las plantas. ¿En qué libro habías leído eso? Al principio te había visto como un simple provocador, como un pequeño iluso, y quise darte una buena lección. Pero luego pensé atraerte a mi mundo, al reino de la quietud y la limpieza. Hasta aquí no llegan los ladridos de los perros, porque sus aullidos se pierden antes de llegar a la ladera. Aquí se está lejos de miradas obscenas, del guiño de los ojos, del abrir y cerrar de las bocas, de las mentiras que se fabrican los humanos para subsistir. Ay, solo necesitábamos el cielo como techo y el agua limpia que corre libre en busca del mar. ¿Por qué tu empeño que baje a la ciudad? ¿Qué se me ha perdido a mí entre calles y edificios? ¿Qué crees que se me ha perdido a mí entre las gentes? He querido durante muchos años defender mi soledad de los intrusos. ¡Vete! ¡Vete! Hermano microbio. ¡Vete! ¿No quieres entender? Si por un instante se te ofreciera una minúscula parte mayor de lo que ya posees, ¿qué harías tú? ¡Contesta! Te lo estoy ofreciendo. Está aquí, en mis manos, en mis palabras. ¡Afróntalo! ¡Baja! No me atormentes. Te lo digo yo. Soy yo quien te lo dice. Hay más alturas. Hay nuevos cielos limpios. Mi mano es esta. ¡Agárrate! ¿Bajar? Subirás alto, muy alto. Tanto, tanto, que hasta las estrellas habrán de mirar hacia arriba para verte. Todo gira. El reloj corre alocado. Gira y gira. No pierdas un solo instante. Me mareo. Necesitamos todos los segundos. Todo me da vueltas. Sí, el mundo gira. Todos estamos girando como hormiguitas preñadas de pánico. Pero hay que darse prisa. No puedo, no puedo, no puedo. Siento como todo se me viene encima. ¿Crees que a mí me resulta fácil? Si yo solo oyera aullidos y bramidos, de buen seguro que me lanzaría desde lo más alto de estas montañas para ir a estrellarme en contra del fondo del pequeño paso. No. Sus aullidos les hacen mejores. Lloran de amarguras que se les amontonan en los pechos. tienen muchas hambres que se les acumulan en los estómagos hasta llegar a formarles gruesas bolas de terror que amenazan con brotar al exterior. Pero no salen. Y eso les produce los aullidos. El vómito da descanso. No. ¡Pero no vomitan! No. ¡Tragan! No. ¡Son gusanos no. como yo! ¡Microbios como tú! No. ¡Ninguno de nosotros somos diferentes a ellos! No. ¿Los odias ahora? ¿Sientes asco de sus presencias? No, no, no, no es eso. No, no era eso. No era eso, hermano gusano. Sí. Te escucho. Un instante, solo un poco, por favor. No, no me hagas pensar. Todo esto es demasiado para mí, hermano gusano. Di. Ah, no. Háblame de otras cosas. Eso me dará tranquilidad. Háblame en metáfora. Así descansaré un poco y me permitirá afrontar aquello que me pides. El agua se comió al fuego. El agua se desparramó por la tierra. La tierra se alegró de su humedad. La humedad barrió los alimentos. Los alimentos fueron a las bocas de las plantas. Las plantas subieron en busca del sol. El sol rió divertido. La diversión se pasó a los hombres. Pero los hombres germinaron fuego. En sus corazones. Los corazones atrajeron el agua. El agua apagó los corazones. Los corazones murieron en los hombres. Los hombres enfriaron las tierras. ¿Sigo? Hermano gusano. Y las tortugas, y los peces del lago, y las plantas de la montaña, y el caballo del corral, y el cordero, y mi camastro donde duermo, y mi pipa donde fumo. Miles de veces me he quedado mirándoles, esperando oírles decir algo, algo que me obligara a pensar. Están ya cargados de vida. Un día de estos empezarán a hablarme y a contarme historias de sus vidas, pero no callan. Siguen como siempre. Me miran y callan. Hay tanta humildad en las cosas y los animales. La maceta contiene a la tierra al tallo y a las hojas. A las hojas las cimbrea el viento camina en medio de todos los tiempos. El tiempo es abstracción, la abstracción es capítulo aparte. El capítulo implica historia, la historia la hacen los hombres. ¡Calla, por favor! Solo son palabras que tocan unas con otras como en un juego. ¿Me habías pedido que hablara? Creo que ya no lo necesito. He tomado la determinación que tanto esperabas. Dime, te escucho. Sí. Sí, voy a bajar contigo. Voy a ir allá abajo. Me voy a meter hasta el cuello en esa vida que tanto alegas. ¿Estás contento? ¿Cuándo? ¿Cuándo será eso? ¿Para qué esperar? Nada traje cuando llegué aquí arriba. Nada tengo que llevarme. Ahora mismo. ¡Vamos! ¡Vamos! Bajan en dirección a la ciudad. Pero el camino es largo y tortuoso. La montaña muy empinada y parece que fuera interminable. Falta mucho para llegar. ¿Me oyes, hermano gusano? Oh, sí, muy poco. Nada. Había ya olvidado el camino. Falta poco, nada, hermano microbio. Es lógico que lo hayas olvidado. Ven más despacio, por favor. Es que... ¿Tienes mucha prisa? Bastante. ¿Por qué? Quiero demostrarte sí. que... Ya verás. ¿Así de simple? Quiero descansar un poco. Si apenas falta. Pero deseo descansar. Hermano microbio, no te detengas. Sé que si te pones a descansar ahora, luego al levantarte, tirarás para allá arriba. ¡Continúa! Te prometo que no me volveré. Seguiré contigo hasta donde me lleves. Me conoces muy bien. ¿Sabes que no miento? Pedro, por favor, espérame. Y descansemos juntos. Sentémonos, pues. Ay, gracias. Ay, largo y pesado camino, hermano gusano. Largo y pesado, hermano microbio. Lleno de espinas, cardos que nos salen al encuentro. Espíritus extraños que se agolpan en tu mente. Pero feliz camino. ¿Estás nervioso? ¿Nervioso? No sé. Creo que mis tripas rugen. ¿Será hambre? No lo creo. ¿Miedo? Desazón. Quizá miedo. ¿Sentiste alguna vez allá arriba el miedo? El miedo se puede sentir en cualquier parte, en lo alto de una montaña o en lo bajo del valle. Si el miedo lo llevas contigo, te saltará la grupa en cualquier momento. Pero no, no, no, no. Allá arriba jamás tuve miedo. Pedro, ¿y qué es el miedo? ¿Crees que es solo una palabra? Desde luego que también es una palabra. Pero hay algo más, como si se te debilitaran las defensas en el vivir diario. ¿Has visto alguna vez un vientre inflado por el miedo? Mi vientre una vez se infló. No fue de miedo, sí de alegría. Aquel día lloré. Estábamos mi perro, mi pipa y yo. A veces no te entiendo. ¿Has descansado ya? Todavía un poco más. Por favor, una milésima más de descanso. Pienso que al llegar allá abajo mi cuerpo empezará a adelgazar rápidamente, que mis huesos se torcerán como clavos y mis nervios me traicionarán de continuo, que llegaré a cansarme hasta la desesperanza. Pienso en todo eso y me canso con solo pensarlo. ¿Me entiendes? Pero había dicho, eso es miedo, cobardía. No, Pedro, es que cada cosa madura a su tiempo. Tú deberías saberlo ya. Te contestaré jugando a nuestro juego de la verdad. ¿Estás dispuesto? Te espero. ¿La esperanza es tranquilidad? Y paz. ¿La paz es orgullo? ¿Fuerza? Es humildad. Entonar con la vida. Sentirte una parte más de las cosas. El orgullo te distancia y separa. ¿Qué deja ver la humildad a través de sus tres ventanas? Sus tres ventanas chiquitas como gusanos que con sus seis pares de ojos brillantes como luces dejan ver... Sinceridad implica debilidad. No, no. Contesta. Sinceridad y debilidad no son la misma cosa. El débil vence a lo fuerte y el débil se hace luego fuerte como el roble. Y el roble se quema si se acerca al fuego. Que la fuente desde su voz silenciosa va apagando poco a poco. El vapor no empaña el cristal. ¿Y no queda más limpio luego? Limpieza que se acaba al caer las cenizas del cielo. Que el viento barre al caminar, mas el camino es largo y tortuoso. Quiero saber si has descansado ya. ¿Te refieres a mi cuerpo? ¡Me refiero a todo tú! ¡Entero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Levántate! Yo... Pedro... ¡Sí! ¿Por qué has vuelto a llamarme por mi nombre? Pedro, ¿cómo están tus manos? ¿Qué llevas en ellas? No te entiendo. Habla más claro. Deberías llevarlas cargadas de verdad. Si llegas allá abajo con las manos vacías... ¡Calla! ¡Estamos perdiendo el tiempo! ¡Vamos! ¡Y apresura el paso! Casi es de noche ya. La tarde ha empezado a enrojecer y los cuerpos de Pedro y Juan comienzan a escurrirse entre los matorrales. Huelen a otros cuerpos y otras vidas. Es Juan quien primero se detiene. Respira y olisquea en el ambiente. Huele a tragedia contenida o en expansión y ataja a Pedro dándole un tirón del brazo. Hay algo que nos achica allá abajo. No. Es la tarde que se ha enrojecido. ¿Qué? Se ha enrojecido la tarde y está cayendo la noche en peso. No es como allá arriba. La noche venía lentamente. Ya no croan los pájaros y las cabras se han ido de los alrededores. Bosteza fuerte. Quizá después del bostezo todo tienda a la normalidad. ¡Ponte en guardia! ¿De qué? ¿Qué importa? ¡Ponte en guardia! A los dos, en la noche súbita, fría y roja, le sorprende un potente foco cañón proyectado desde no se sabe qué lugar. Los dos, sorprendidos con la imprevista y excesiva luz, encogen y huyen sus cuerpos, confabulándolos con la nocturna oscuridad que se agolpa entre los árboles. Ahora, en medio de la luz que se proyecta sobre la tierra, surge un extraño personaje, burlesco, histriónico, primo hermano del polifacético Goliardo, quien comienza a dar saltos y cabriolas. Alto, delgadísimo, de chiva de macho cabrío y totalmente desnudo, gorjea sus palabras y las lanza al aire de la noche enrojecida con el esfuerzo de una voz quebrada. ¡Señoras y señores! ¡Acérquense! ¡Acérquense! Y vean la más grandiosa muestra de dolor humano que jamás hayan visto y gozado. Abran sus ojos y entrará en sus alas la más atroz de las angustias. Podrán palpitar al unísono con el más espeluznante de los espectáculos. Acérquense, que la tragedia va a comenzar. Aquí a mi lado derecho, una mujer cargada de angustias. Véanla. Observen detenidamente su rostro desencajado. Mírenla bien. Y aquí, a mi otro lado, un hombre a punto de rasgar sus carnes por el dolor, la impotencia, la frustración. Les dejaremos contar sus vidas para que ustedes puedan beber libremente en sus amargos corazones. Con ustedes, el mágico espectáculo jamás visto. ¿Ves, mujer, cómo está el cielo? Está rojo. Te lo dije antes de venir. Si allá estaba claro, ¿qué culpa tengo yo? No se trata solamente de colores. Aquí no hay tranquilidad. Me hiere a la vista ese rojo. ¡Fuera ese rojo! ¡Me duele ese rojo! ¡Cierra la ventana! ¡No hay ventanas! ¡No hay ventanas! ¿Me oyes? No las hay, querido. Aquí están las cosas a la luz del día. Y el día está rojo. ¿No se te ha ocurrido pensar por qué está el cielo rojo? ¿Por qué no me lo preguntas? Enrojecido. Do, re, mi, fa, sol. ¿De verdad que está enrojecido? Teníamos 6 hijos. Desde hace años vivimos en la cumbre. Mis hijos y mi marido trabajaban de sol a sombra para el señor Hiedra. Estallaron las guerras y mis hijos corrieron para abajo de las montañas como locos. De eso hace ya algunos meses. Ninguna noticia hemos tenido de ellos. Estarán heridos, quizá muertos. Mi marido y yo, desde que nuestros hijos bajaron al mundo, hemos estado rezando hasta enronquecer, hasta saciarnos. Pero de nada nos ha servido. Él, mi marido, está enfermo, reumático y lleno de cicatrices. Pero yo me encuentro tan fuerte que paréceme que 7 diablos se me hubieran alojado en las entrañas. Ya no le tengo miedo ni al señor Hiedra. Hoy, a la hora de abrirse el cielo, nos miramos a los ojos y de común acuerdo empezamos a bajar las montañas. Pero él tiene miedo. Miedo. Cariño, el tiempo se nos echa encima. Me duelen las piernas. El reuma. No puedo. No quiero. Tus hijos. Ya he luchado en otras guerras. No quiero. Pero esta es de tus hijos. Ninguna de las anteriores te pertenecieron. Con esta tienes parentesco. Estamos viejos. Pronto 2 mortajas serán nuestros cuerpos. Quizá acabemos separados para siempre. Pero aún hoy estás con los ojos abiertos y por tus venas anda la sangre. ¿O no? Anda, córtate las muñecas si quieres comprobarlo. ¡Arriba, macho! ¡Arriba! 6 hijos nacieron. 6 veces tuve que sostener los pechos de la madre para que ellos pudieran comer. 2 veces me vieron descender las montañas con el fusil al hombro. 1000 años estuve encerrado entre frío y plomo. La primera vez les llevé un recuerdo glorioso de sangre en mi pierna izquierda. La segunda vez fueron mayores el recuerdo y la gloria. Mi mano derecha ya no podría volver a empuñar el arma ni la guataca. Manco y medio cojo, seguí trabajando para ellos queriendo echar en sus bocas unos trozos de pan. ¡Pan! ¡Pan! ¡Pan! El reuma comenzó a alojárseme en el interior. Luego vomitó a los miembros. A pesar de todo, he estado conforme con mi suerte. Las cosas son así, no de otra manera. Peor habrían podido ser. Mujer, no hay nada que hacer, ni por tus hijos, ni por nosotros. Ya ni sangre tienes en las venas. Me voy. Llévate mi viejo fusil. Quizá te ayude en contra de la chusma. Úsalo sin miedo. Vete. Déjame. Espero el remate. Yo me quedo en mi quietud. Está fría. Tengo fríos todos los miembros. Déjame. Marido, espero que lo comprenderás. Pero prefiero hacerlo yo. Si te dejara solo y aún vivo, alguna limaña se podría cebar con tu viejo cuerpo. Sí, prefiero hacerlo yo. Lo comprendes, ¿verdad? Señora, mi más sentido pésame. Era un hombre bueno y la felicito. Es usted una mujer de gran entereza. Mis compañeros también le envían sus pésames sentidos y sus felicitaciones. ¿Sabe algo de mis hijos? Creo que murieron, pero no me haga usted mucho caso. Usted ya sabe que la mayoría de las noticias que se dejan oír son bulos. ¿Ha visto usted al avisador? Ahí adentro está. También le envía. Dígale que me traiga un café con leche. Y un bollo con mucha mantequilla. Y un pequeño coñá. Hace tanto frío aquí. Estaré en mi camerino. Gracias. Me vuelvo. ¿Dónde vas? Me voy para arriba. No sabía de la existencia de esos dos ancianos, pero ahora me voy definitivamente. ¿Te amilanas ante una simple representación de provincias? ¿Es que hasta unos actores de pacotilla te impresionan? ¿Y tu promesa de bajar? Nada me importa. ¡No te muevas! ¿Quién me lo va a impedir? ¡Yo! ¿Cómo? ¡Así! ¡Ay! ¡Así! ¡Ay! ¡Ahí! ¡En el suelo! ¡Déjame, Pedro! ¡Encogido y cagado de miedo! ¡Estás mejor! Te lo dije. Te dije que tenías que bajar y tú lo habías admitido. ¡Eres un cobarde! No querías cumplir tu promesa. ¿Me oyes? ¡Eres un cobarde! Tienes miedo a todo, al día y a la noche, al simple piar de los pájaros. Naciste de madre y pareces engendrado por una mariposa. ¡No! ¡Levántate! ¡Levántate! Es un cerdo, un cerdo. Un cerdo que hociquea en su propia porquería. Llevaba tiempo esperando el momento para caer sobre él. Pude haberlo dejado allá arriba porque él me importaba muy poco, pero no pude aguantar el verlo tan tranquilo y alejado de todo. Había que hacerle bajar, había que obligarle a saber estar allá abajo. Muchos viven al margen de la historia. El hombre ha de tomar partido en el momento que le ha tocado vivir. No vale encogerse de hombros y envejecer. El hombre histórico ha de salir de aislamientos, bajar montañas y comer en el plato universal. ¡Despierta! ¡Despierta y levántate! ¿Por qué? ¿Por qué no me has matado? Te quiero demasiado para ello. Solo quise darte un pequeño escarmiento. Ay. ¿Te duele aún, cerdo? Deja de llamarme así. Te lo llamaré las veces que me dé la gana. Soy un imbécil por haberte hecho caso. Eres un imbécil y además un cerdo empecinado en la carroña. No me vuelvas a llamar cerdo. Pues levántate y anda. Si te caes ahora, te levantaré a patadas. Tuvimos que descansar hace un buen rato. En uno de sus descuidos, me eché a correr. Le llevo bastante ventaja. Se ha debido detener en el camino, no lo veo. Le llevo ventaja y eso es importante. tenido que descansar una hora. Me lleva alguna ventaja. No me preocupa. Sé que le alcanzaré. Mi deseo de alcanzarle y retenerle conmigo es superior a su deseo de escapar. Estoy seguro. Caminando a cuatro patas, despliego más agilidad y le gano terreno. Así camino más rápido. Era mi manera de andar allá arriba, por entre tantos impedimentos del camino. Así, seguro, si voy a cuatro patas, lograré llevarle mayor ventaja. Sí. Me llama, ya me ha localizado, me grita. He de acelerar el paso. Dios mío, lo veo correr como enloquecido. Me alcanzará. Si corro, también va a creer que me quiero escapar. Esperaré una mejor ocasión. Ahora aminoraré la marcha. No, no corras, hermano Microbio. Sabes que estoy cansado. No corría. ¿Seguro que no corrías? ¿Querías escaparte? No corría, solamente eso. Rebaja el paso entonces. ¡Más! Así, a mi altura. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal qué? ¿Qué, cómo estás? ¿Estás cansado? No mucho. Un poco, claro está. Es lógico. Bonita caminata, ¿no? ¿Cómo dices? Que sí, que es una caminata fuerte. Ah, ya. Perdona por lo de antes. ¡Ya! ¿Sabes? No quería hacerte daño. Lo siento. Mírame. Mea culpa. ¿Me crees? Claro. ¿Me crees realmente? ¿Y por qué no habría de creer? Exacto, ¿por qué no? ¿Quieres fumar? ¿Cómo? Que si quieres un cigarro. Los he hecho con hojas secas. Ya. No quiero fumar. Te veo triste. ¿Sí? ¿Me guardas rencor? ¿Rencor? Eso digo, sí, rencor. No sé. Supongo que no. Se lucha, se gana o se pierde y ya está. ¿No? No creo que te guarde rencor. Mejor. Así todo irá mejor. Es que, ¿sabes? Entre nosotros no debe haber eso, ¿entiendes? Sí. ¿Deseas algo? Pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras. ¿Quieres descansar? No, ya no quiero descansar. Pero... Sí, dime. Mátame. ¿Qué dices? ¿A qué viene ese disparate? Entonces, si no me matas, te mataré yo a ti. Ya lo sabes. ¿Me has oído bien? O me matas, o te mato. No importa cuánto. Ya te he advertido. Siguen bajando la montaña. Ya deberían haber llegado. Pero el camino antiguo había sido borrado por las lluvias y los tiempos pasados. Ni Pedro ni Juan recuerdan ningún abedul viejo o cualquier castaño centenario, hueco y retorcido que pudiera servirles de recordatorio para tornar a la ciudad. Casi no se alegra Juan de que el camino se dilate. Hay en él como una urgencia mala por llegar también allá abajo, porque algo le runrunea en la cabeza. Por eso huyen sus ojos y a los brazos los lleva caídos. Pedro ha ido creciendo en argucias y desconfianza, y su empeño de transportar a Juan hasta el corazón de la ciudad lo tiene ofuscado. No te preocupes. Aunque el cielo se te caiga sobre las espaldas, aunque el mar se abra en canal y el mundo se deshaga en cientos de miles de pedazos, y aunque se destrocen todas las vidas, no te preocupes. Yo estaré contigo. Mira, ven. Quiero tenerte por ahora a mi lado. No es miedo de que intentes escaparte de mí. Es solo el lazo de la seguridad. ¿Te acuerdas cuando allá arriba tú me pusiste aquella cuerda al cuello? No, ahora no lo hago como prueba de nada hacia ti. Es solamente que así podré cuidarte mejor, mucho mejor. ¡Quédate quieto! ¡No te muevas! ¡Ya está! ¿Ves? Así podré cuidarte mejor. ¡Mucho mejor! ¡Vamos! ¡Camina, hermano Microbio! ¡O era gorgojo! Espero que así no vuelvas jamás a intentar evadirte de mí. Te podré cuidar y amparar mejor. Ya nadie te podrá hacer daño teniéndote tan cerquita. ¡Vamos, camina! ¿Qué dices, hermano Gorgojo? ¿O era Microbio? ¿Qué quieres decir? ¿Te aprieta mucho la cuerda? No me lo debes tomar por el lado malo. Quizá cuando lleguemos te la quite. Aunque pensándolo mejor, muchísimo mejor. ¿Pero qué sonido es ese? ¡No ladres, es feo! ¡Anda, camina! Y no tires demasiado de la cuerda. ¡Andando! Vamos llegando a la ciudad. ¿Ves aquellas luces de allá? ¿Las ves? ¡Habla! No puedes decir ahora que tienes la cuerda demasiado prieta. ¿Es que me vas a contestar o no? Sí. Son de la ciudad. ¿No las recordabas? Hacía tiempo que venía viéndolas, pero no recordaba. ¿Cuántas luces? Pensé que fuera mi mente quien las iba creando. Tu mente, tu mente. ¿Qué sabrá tu mente que no sea la obstinación y la huida? ¿Por qué tuviste que hacerlo? ¿Qué dices? ¿Por qué? ¿Por qué tuviste que hacerlo? ¿La cuerda? Simplemente ahorro de energías. Así no andaba a cada rato vigilándote. Solo por eso. Cuando lleguemos allá abajo, pégate a mis pies. No sea que te atropellen los coches. ¿Y ese ruido? ¿Qué ruido? Ah, sí, es la ciudad. Aún está viva. A decir verdad, vive con otros sabores por la noche. Casi yo también lo olvido. Ya verás, tiene que gustarte. ¿Qué dices? ¿Estás contento? ¡Contesta! Lo que tú quieras. ¿Sí o no? Sí. Así me gusta. Quiero verte feliz. Pero no me vuelvas a pegar nunca más. Pórtate bien, ¿comprendes? Me duelen tus patadas. Me duele que me escupas. Y que me llames como un perro. Me dolió antes cuando me pegaste con la cuerda. Pues pórtate bien. Ya me porto bien. Mejor. Quiero que te portes mucho mejor. Pero, ¿y ese ruido? Las calles, las gentes, riadas de cuerpos suben y bajan las calles y pueblan los edificios. Y, sí, aupándose unos sobre otros, encerrados en vida. Sí, me da miedo. Mucho miedo. ¿Te conté que yo allá arriba nunca sentí miedo? Sí, cállate ahora. Solo tenía el cielo como techo y mis paredes eran los árboles. De fondo, una música continua que a cada rato era diferente. Entre el silencio, ¿se metía alguna vez la diminuta voz de un pajarillo o el... ¡Calla! Necesitas una patada. A ver si aprendes a callar en su momento. ¿Me has dado una patada? ¡Has vuelto a pegarme! ¡Maldito seas, hipócrita! Ni siquiera la ciudad logrará darte lo que tanto imaginas. ¡Calla! Ven aquí. Escucha. Escucha. Sí. Se acerca un grupo de gente. Mantente aquí a mi lado. Sí. Y no grites. ¿Entendido? Sí. Presta atención. Presta mucha atención. Sí. ¡Que hable! ¡Que hable! Por favor, estamos aquí para hablar sobre el porqué, el cómo y el para qué. Y en consecuencia, sentar unas bases que nos permitan saber en profundidad y en todo momento, en toda circunstancia, saber en todo momento de qué manera, el cómo y el por qué y el para qué. ¡Bien! ¡Maravillosamente bien! ¿Pero qué ha dicho? Yo ciertamente no le he oído nada de lo que ha dicho. Pero es que no le has oído. ¿Ha dicho eso? ¿Qué esperabas que dijera? Sentar unas bases que nos permitan en cualquier momento del día, de la mañana o de la tarde, de la noche, del día siguiente. ¡Tú y solamente tú! ¡Viva! ¡Pico sí que tiene! Pero yo no me entero de nada. Dejadme ver, dejadme oír. Usted es una bruta, señora mía. Mañana o de la tarde. ¿Habrás visto tamaño descaro? Retracte de ser, lo dicho. Yo me retracto, bruta, he dicho bruta. ¡Que se retracte! ¡Silencio! ¡Silencio! No faltaría más. Amigos míos, solo quiero deciros que... Amigos míos, amigos míos. Y yo la puñalada trapera deciros... que dicen por ahí que le dio a Edelmiro Quijote. Es que ser en estos tiempos Quijote. Deciros que nuestro conciudadano insigne Edelmiro Quijote luchó con todas sus fuerzas hasta el mismísimo momento en que dejó de existir por conseguir una integración efectiva en todos los órdenes. Una verdadera fusión humana, afectiva y desinteresada de todas aquellas fuerzas vivas. ¡Viva! Decía que de todas aquellas fuerzas vivas y por vivir en nuestra comunidad, que... Palabras bajo su pechera, de entre el público surge una mona. Se sube al nogal más cercano, muerde una nuez verde que le sabe muy mal y la escupe sobre el público. Escuchad, no nos detengamos en monerías y en juegos circenses. Un poco más de seriedad. Vayamos al grano. Y ese grano es... ¡Gabriela! Pues... ahí va. Dos puntos. El vino tinto, el sol, la sangre coagulada, las tarantas, el clavel reventón, el lunar en la boca, la mente esparcida, el vientre a gases, las palmas en el aire, el ritual, el paternalismo, el tabaco rubio, las mangas, los puros, las tortillas nocturnas, las cordilleras, los piratas, los pitos y las flautas, los dividendos y el que más pueda, el, la, los, un, uno, unas, nosotros, vosotros, ellos y... ¡plum! ¡Viva! Juan y Pedro han estado observando la algarabía inusitada organizada por el orador de turno. Juan les sigue con la mirada torva mientras algunos ladriditos se le escapan. Pedro tira de la cuerda que aún ata a Juan. Ya están en la ciudad y lo sorprende igualmente la algarabía multicolor de coches, transeúntes, semáforos y anuncios de neón. Algo ha trastocado los papeles de Juan en Pedro y de Pedro en Juan. Quizá el impacto ha servido para que los dos cayeran en manos del susto, pero Juan lo ha aprovechado para saltar a lomos de Pedro. Le aguijonea los ijares, espoleándole para que salte al centro mismo de la calzada. Ya lo conseguí, ya lo había advertido. Lo conseguí, ahora eres mío, ahora eres mío. ¿Pero qué haces, cerdo? Bájate de encima de mí. Bájate, te ordeno. Bájate de mis espaldas, no me claves las uñas, cerdo. Nunca más, nunca más, nunca más. Baja, me haces mucho daño. Jamás, no me bajaré. Bájate, te lo ordeno. Te cogí, lo había prometido, te cogí. Ya no volveré a soltarte nunca más. ¡Arre, caballito! ¡Arre! ¡Galopa, caballito mío! ¡Corre y vuela por encima del mundo! ¡Arre, arre! ¡Suéltame! ¡Allí están los automóviles! ¡No les dará tiempo para...! ¡Venga! ¡Será una catástrofe! ¡Te has vuelto loco! ¡Loco, loco! ¿Estás seguro de que me he vuelto loco, hermano microbio? ¿O era gusano? ¡Venga, adelante! ¡Salta, salta, salta! ¿A qué esperas? ¡Salta! ¡Me hace el daño, maldito! ¡Mis ingles! ¿Te has caído? ¡Suéltame! ¡Vamos, vamos! ¡Adelante! ¿Cómo estás, amigo microbio? De la serie Las Islas de Walsh, que escribe Alberto Omar. Los personajes y sus intérpretes. Juan el Microbio, Francisco Portes. Pedro el Gusano, Rafael Naranjo. La actriz, Ángeles Montenegro. El marido de la actriz, Teófilo Martínez. El orador, Aníbal Vela. Y las voces de Blanca Ares, Araceli Hurtado, Maribel Sánchez, José María Carrero y Fernando Gómez Herranz. Técnicos de sonido, Francisco García, Bernardo Mingo y Joaquín Úbeda. Montaje musical, Pilar de la Peña. Dirección y realización, Joaquín Amichatis.